¿Cómo es? Guillermo. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Sí. Episodio número 26 de Placeres Canábicos. Estaba un poco risueño los cabros aquí en el estudio. Nos estamos despidiendo, weón. Sí, weón. El último capítulo de la temporada. Como último día, nadie se enoja. Partimos un poco más alegre. Más contentos que nunca. Estamos celebrando. Claro, sí, estamos celebrando. Chime libre. Estamos celebrando nuestro último capítulo de esta temporada que ha sido bastante extensa para algunos, harto trabajo se ha tenido que hacer, pero a la bien productiva, sí, harta satisfacción ver cómo somos parte. Eso se agradece, igual. Se agradece todo el tiempo que le han dado. Y uno, lamentablemente, no todos tenemos todo el tiempo como para poder desarrollarnos, o los tiempos nos chocan. Y ustedes han mantenido la radio, hermano. Felicitaciones a todos. Es un trabajo. Bueno, hay que hacerlo. Es un trabajo de todo, caso, realmente. Una pega de equipo. Sí, pues, lo dejamos por voluntad de varias personas que tenemos un ideal en común. Y se ha hecho harta pega. Hemos estado en Conce, hemos ido a Aconcagua. Y ahora en Valdivia. Bueno, ahora estamos cerrando un ciclo nosotros como Placeres Canábicos, pero nos vamos a ir un mes, dos meses. Pero queda todo el país prendido, bo. Sí, pues sí, hay carrete en Santiago, hay en Valdía, bingo, hay marcha narica, rifa, marcha narica, bingo. Hay muchas cosas que están pasando. Exacto. Y antes de fin de año tenemos una nueva marcha. Ya no solamente tenemos la marcha de Santiago, la marcha de Conce, ahora también la de Calama. Tuvimos la de Calama, Antofa, vamos a tener ahora Arica, una ciudad que se despertó hace muy poco. Está todo Chile motivado. Filete, a la distancia, loco, estamos aquí, Arica está súper lejos y los cabros súper motivados. Filete que se esté activando Chile de completo. Sí, pues también felicitaciones a los chicos de Valdivia por el conversatorio que hicieron el día miércoles, donde estuvo entre otros invitados Marco Enrique Minami de la Fundación Progresa, por ejemplo. Y nada, pues, o sea, que es genial que ya organizaciones tal como ADC Arica, tal como ADC Antofa, Calama, como Valparaíso, Aconcagua, todos están gestionando de tal manera y invitando a la sociedad en general de tal manera que se están generando estas instancias donde personajes ya relacionados directamente en la contingencia nacional son invitados a participar. O sea, ya estamos abriendo esto más. Se está abriendo harto debate. Es increíble eso. O sea, igual hay que no solamente agradecer a Valdivia, sino también invitar al resto de la gente que también, si tienen espacio, si tienen la posibilidad, si tienen el contacto, y creen que es posible y pueden ponerle un poco de trabajo detrás, ojalá la puedan hacer, ojalá podamos abrir más espacios de debate como este, más espacios de conversación donde la gente pueda asistir, a informarse libremente, a debatir, a consultar. Hace muy poco también se hizo en Santiago un seminario de la Fundación Progresa donde estuvo Marco Enrique también. Marco Enrique Minami, estuvo Claudio Rodríguez, Claudio Venegas. Y ahí también había espacio finalmente para hacer consultas y consultas bien profundas. Y entonces les vamos a dar las fechas, más o menos, de cuándo van a ser las próximas actividades, pues, ¿no? Actividades. Sí. ¿Con qué estamos primero? De partida, este sábado comienza Toque nuevamente a ADC Valdivia. Aplausos para los cabros. Buen aplauso. Este sábado, desde las 21 horas, el WID Project, presentado por ADC Valdivia. En el bar Punto de Quiebre, Carampangue 236, va a estar invitados Maniobra Súbita y Máquina Verde. Tienen musiquita en vivo, va a estar 2 lucas con cover. para que vayan a apoyar a ese Valdivia que se mandó tremenda actividad el día miércoles. También tenemos el gran bingo ADC de Antofagasta y los cabros del norte siempre motivados. Antofagasta está súper prendido, hace años que viene ya. Sí. Los amigos de Antofagasta y siempre motivados. Sí, saludos a ellos y fuerza. Tienen un bingo, ¿el día qué día es? El domingo 11 de diciembre. Es el próximo domingo de la próxima semana. Nuevamente, gracias al apoyo de grandes colaboradores, damos el vamos al bingo Pro Fondos Marcha Arica Cultiva 2011. Qué buena, bueno, ahí van a ser bueno, Pro Fondos buena. Para ir a apoyar la marcha que tú vas a ver en Arica. Sí, pues y es Antofa apoyando a Arica, pues genial eso, hay un trabajo interregional súper bueno. Va a ser en la sede del PC, del Partido Comunista, que está en Osa, entre las calles Copiapó y Coquimbo. La adhesión vale 3 lucas. 3 luquitas desde las 18 a las 21 horas. Y tienen premios de Shangri-La Seed, Psicoactivo, Post 420, Automática Cannabis, Grip Seed, Germinia, Urban Natura, La Casa Telefonía, On System. Y hay varios más por confirmar. Sus tarjetas, pues las tarjetas las están vendiendo ahí en Laxa Telefonía. Con del 2573, local 10. O en alguna de las actividades de los amigos de Antofagasta que están haciendo constantemente. Así que ya saben, 3 loquitas para el gran bingo ADC Antofagasta. Sigamos para adelante. Y aquí se viene la gran marcha grande. Sí, de la marcha informativa Arica Cultiva 2011. El sábado 17 de diciembre. Comienza a la 1 de la tarde. Y bueno, y pasa calle por paseo 21 de mayo y finalizando en Plaza Colón. Ojalá que este sábado 17 salga toda Arica a la calle y Quique, que se sume Quique por allá y toda la Antofagasta, gente que está cerca, si tiene la oportunidad de viajar, viajen, y si pueden hacer la van a ser recibidos de repente cuando va a desear Arica y van a pasarlo terrible bien. Y aparte que Arica, no sé cómo, Arica planta. Claro, así que no se planta Arica también. Ese mismo día, el sábado 17 de diciembre, está en Santiago el evento de los amigos ADC Región Metropolitana. Enrólate y préndete con ADC. Va a ser en Avenida Departamental 7514 a la altura de Consistorial. Donde se realizó el bingo pasado, claro. Igual va a ser una actividad más o menos de todo el día, de tempranito, ¿cachai? Una jornada doble. Sí, pues, donde va a haber stand, van a haber charlas. Bueno, y eso es la tarde, ¿cachai? Y después en la noche se viene el mambo. Y desde las 22. Sí, pues, y ahí vamos a tener música. Bueno, vamos a tener. Va a estar Región Metropolitana con música en vivo, con los tambores unidos, el piano inglés. Sí, a Reggae Band, Original Jazzman. Sí, a Reggae Band, eso estuvo en Aconcagua, sí, bueno, filete la tocan música. Filete de los cabros, ahí siempre apoyándonos a nosotros, y nosotros apoyándolo a ellos. Y obviamente va a estar apoyado todo esto con el auspicio de Biocológica, La Gualuna, Psicoactivo, Fulsa y Germinia, La Mano Design, Reflex Chile, Black Garden, Roadshop y Rique y Crew TV Chile. Excelente. Buena. Arte auspicio. Valor de la entrada, luquita. Cacha, en puerta más encima. En puerta. Viola, una luca. Sí, bueno. Salvador. Así que atentos, pueden ir ahí, se van a informar, van a de repente aprender técnicas de cultivo. Así que ya saben, pues cabros, el sábado 17 de diciembre, a las 4 en la tarde y después a las 22 empieza la música y las bandas en vivo. Empieza el mambo, claro. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra cosa por ahí? Sí, tenemos para variar. Ese mismo día también los chicos de Antofa van a tirar la rifa navideña. Esa. Buena. O el premio de la rifa navideña sería terrible buena. ¿O no? Pulento. Sí. Solamente por luquita te podés ganar un armario de cultivo de 150 watts que le incluye... Mueble de 60 por 60 por 1 metro 20. Kicks mixto de aluro metal y sodio de 150 watts. Una ampolleta de aluro metal de 150 y una ampolleta de sodio de 150. Reflector aluminio gofrado, dos macetas, 20 litros de mezcla preparada. Extracción e intracción, cacho. Y todo eso te lo podéis ganar por una luca. Buena. Cacho. ¿Dónde mejor, cabrón? Sí, mira, se basan estos chicos de Antofa. ¿Cómo compras el número de la rifa? Mira, te podéis contactar con alguno de los integrantes del staff de ADC Antofa. O te podéis ir al local La Casa Telefonía, que está en Condel 2573, local 10. Podéis hacer una transferencia monetaria, pero ahí ya se manejan por interno. También podéis comprarlo en los eventos que van a haber antes, que va a ser en este caso el bingo, que va a ser el 11 de diciembre. Así que por una luca te voy a ganar al tiro tu cuarto de cultivo. Buena. Filete, sí. Ya saben, cabrón, ahí asegurar su número en la rifa, o anta filete el premio, ¿no? Sí, vos. Bueno, premio. Ya, vos. Y el evento en Facebook, ¿eh? ¿Cómo se llama? El evento en Facebook se llama Rifa Navideña ADC Antofagasta. Buena. Ahí para que todos se sumen. Bueno, esas son más o menos las actividades que hay hasta este momento para para lo que viene, así que recuerden las fechas, si no se acuerdan más de que escuchar de nuevo el programa. Anoten todo. ¿No? Recuerde que el volado no olvida, simplemente no retiene. Ya pues, y nos vamos con la música. No, pues ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día en el programa tenemos el último episodio ya. Hablando de marihuana. Y hablando de marihuana. Y que viene bonito. Vamos a hablar de la parte cosecha. La cosecha. Cómo saber cuándo cosechar también. Exactamente. Todo el proceso desde el lavado de raíces, hasta el curado. Hasta el curado, curado. Así que pónganse los audífonos más ratito, subanle a la radio si quieren aprenderse algunos tips por ahí. Y cachar por qué las cosas se hacen de esa forma. También contar que la Morgana anda en vía especial. Sí, porque la Morgana, sí, fue para Valdivia. Salió la Morgana, man. Y se fue al evento que habían hecho los chicos de ADC Valdivia. Así que ahí nos mandó una entrevista por ahí, unos saludos. Va a haber un reporte bien entretenido. Un reporte bien completo. Sí, un reporte ahí de nuestros enviados especiales. Sí, pues también. ¿Qué más le vamos a poner? ¿Qué más vamos a tener en el programa? Va a estar la Gitana Verde dando un consejo legal. Bueno. Uno bueno. Y también vamos a tener la repetición del el primer episodio de nuestro gran amigo La Voz Canábica de Sudamérica. El primer entrevistado de Vínculos Latinoamericanos. Sí, así que vamos a tener nuevamente la entrevista a Chacrero. Gran activista uruguayo, muy querido acá también en Chile, para que recordemos cómo comenzó toda esta cruzada sudamericana por la despenalización y la liberación de la marihuana. Y démosle. Vamos a escuchar. Nos vamos a la mea música. apaga la tele y enciende el bong. Placeres canábicos, todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Bueno, nuevamente Placeres Canábicos, directamente para todo Chile y claramente por las antenas de Radio Placeres. Y por qué no decirlo, a lo largo de todo Chile que nos están escuchando y seguramente en el Cono Sur, estamos acá en el lanzamiento hoy día en el lanzamiento de estos dos grandes libros, pero estamos con don Armando Velázquez Huerta. Él va hoy día a lanzar el libro, que ya nos va a contar un poco de qué se trata, pero se llama Historia de la Marihuana en México. Sale una gran hoja de marihuana, y bueno, y él nos va a contar cómo surge el libro, cuáles son los principales ejes que trabaja el libro, cómo es posible que los amigos de Chile a lo mejor lo puedan contactar, o cómo es posible también que ellos tengan esta información, ya que a lo largo de Latinoamérica las experiencias con respecto al cannabis son muchas, pero especialmente en México es bastante interesante la relación que tiene con la cultura, con la historia, y que claramente da para hacer un libro que se llame Historia de la Marihuana en México. Don Armando, un saludo para Chile, para iniciar. Pues sí, un saludo para todos los chilenos que tienen un gran espacio en mi corazón, porque muchos chilenos llegaron a México después del golpe, y tengo grandes amigos chilenos. Bueno, el libro surgió en una borrachera que teníamos tres compañeros que editábamos una revista que se llamaba Bajo Palabra, como el famoso poema de Octavio Paz. Al final de esa borrachera estábamos entusiasmados y me propusieron escribir un reportaje sobre la marihuana. Para esto los tres estábamos seguros o convencidos en ese tiempo de que la marihuana era una planta originaria de México, y que bueno, el mundo tenía que reconocer esa planta tan polifacética y tan increíble, ¿no? Entonces me di a la tarea de investigar, y bueno, pronto me di cuenta de que pues la marihuana no es originaria de México, no es como el peyote o los hongos alucinantes, el teonanacatl, etcétera, sino que es el cáñamo, simplemente la cannabis. Y a partir de ahí, y gracias también a publicaciones que ya habían empezado aquí a tratar el tema, como la Gaceta Canábica, como la revista Generación de Rentería, y muchos escritores que habían aportado datos por aquí y por allá, entonces me di a la tarea a partir de 2006 de empezar a hacer una historia de la marihuana en México. No era el intento de hacer una apología, sino hacer una historia, tratar de consignar los datos que estaban seguros, fehacientes, claros, y a partir de ahí pues empecé a escribir mi libro, que me tardé como 5 años y nadie me lo quiso publicar, ninguna editorial en México me la quiso publicar, tuvimos que hacerlo de manera independiente, y es un recorrido, digamos, desde la introducción del cáñamo en América, concretamente en México en este caso, y cómo se va desarrollando poco a poco con sus diferentes facetas el cáñamo en nuestro país, que en realidad en México, por ejemplo, la pretensión de la corona española, que era tener una fibra, la producción de fibra pues para sus navíos, pues nunca alcanzó realmente gran importancia, ¿no? Y trato de hacer una historia de las los primeros datos que existen sobre el uso de la marihuana en México y cómo se convirtió de pronto en una planta con una utilidad textil, en una planta con una utilidad recreativa. No, que esto sucede, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, seguramente en la segunda mitad del siglo XVI, que es cuando el cáñamo se convierte en marihuana, gracias al uso sobre todo. Mira, los curanderos mexicanos habían tenido, pues como en toda América, ¿no?, una larga tradición para la utilización de las plantas de manera digamos empírica, habían ido descubriendo muchas propiedades de las plantas. Y al cabo de pocos años, muchas de las plantas que introdujeron aquí los españoles, ruda, beleño, epazote, etcétera, etcétera, entre ellos cáñamo, empezaron a ser consideradas como plantas originarias de México. Todavía hasta la fecha, si tú le preguntas a alguien, por ejemplo, oye, el epazote, pues es mexicano, la marihuana es mexicana. Pero no, lo que pasa es que, aparte de que se adaptaron muy bien, ¿no?, que el cultivo se dio muy rápido, al mismo tiempo empezaron los indígenas a encontrar otro tipo de usos para las plantas, usos medicinales. Y eso fue lo que al cabo del tiempo sucedió con el cáñamo. El cáñamo de planta textil pasó a ser medicina y pasó a ser también una droga recreativa. Armando, me imagino que a lo largo del libro hay mucho anécdota o cosa interesante que son cercanas a la historia de México. ¿Tienes alguna de esas anécdotas que sería interesante, principalmente en el tiempo de la Revolución Mexicana, pensando a lo mejor en Villa y en Zapata y esta relación que tenían con el cannabis? ¿Existía alguna relación? Sí, ¿no? Bueno, sí existía, porque, por ejemplo, quienes jugaron un papel muy importante en ese sentido fueron las soldaderas. Que las soldaderas eran las mujeres que acompañaban a los hombres durante la revolución. Pero hay un gran prejuicio también, o más bien una falta de desconocimiento en cuanto a las soldaderas, porque nosotros las imaginamos como unas mujeres valientes, heroicas, muchas veces asomadas a un tren o con un halo romántico, ¿no?, a las soldaderas. Y las soldaderas realmente fueron mujeres abusadas por todos los ejércitos. Se las llevaban de un lado a otro, las violaban, las aventaban, todo, pero finalmente la soldadera fue como el soporte del... La soldadera era llamada las Marías, y los soldados eran llamados los Juanes. Y ahí viene precisamente una anécdota que atribuye el origen de la palabra marihuana a esta conjunción entre las Marías y los Juanes. ¿Por qué? Porque las Marías conseguían la cannabis para introducirla a los cuarteles y que la fumaran los Juanes. De ahí se hizo una relación entre Mar y Juana, ¿no? Es una de las teorías del nombre de la hierba, ¿no? ¿Por qué se le llamó marihuana? Sí, la marihuana se usó mucho durante la revolución. Incluso hay un capítulo ahí en mi libro que se llama Literatura Canábica, donde pues casi todos los escritores de la revolución se refieren de una u otra manera a la forma en que la utilizaba, ¿no? Pero más bien lo que yo quise dejar en el libro, que no sé si se entienda porque es así como un río subterráneo, es la complicidad y la impunidad de las autoridades mexicanas desde el principio, desde la Santa Inquisición. Desde que entra el Santo Oficio a México, empieza lo que aquí llamamos la tranza, la impunidad, ¿sí? Las autoridades se convierten en cómplices, ¿sí? En ese tiempo obviamente no era de la marihuana. Empiezan con el pulque, por ejemplo, después con lo que se llamó el chinguirito en México, que fue el aguardiente nativo que producían aquí en México a través de los de pequeños trapiches y de, no tanto de los ingenios, sino más bien de unidades más modestas, ¿no?, donde producían un aguardiente local que se llamaba chinguirito. Pero el producir aguardiente en la Nueva España estaba prohibido. Solo se podía traer de España. Por ejemplo, el ron fue una de las primeras bebidas que se pusieron de moda en México. Y al mismo tiempo los españoles se hicieron aficionados al pulque. Y de hecho crearon una gran industria alrededor del pulque. Las pulquerías crecieron, el pulque se empezó a adulterar y los cronistas al tiempo de la conquista nunca refieren que el problema, que la embriaguez fuera un problema en la Nueva España. La embriaguez era penada. El borracho era llevado a vergüenza pública, lo trasquilaban. Fíjate nomás la pena. Lo pelaban, lo trasquilaban, lo rapaban y luego le iban a derrocar la casa al borracho. ¿Sí? Entonces, en el tiempo de la conquista, el abuso del pulque, porque no había otra bebida, no era un problema en la Nueva España. Era una bebida sagrada y muy controlada. Pero llega la conquista, los españoles empiezan a ser también de grandes extensiones de maguey y empiezan las grandes haciendas pulqueras y al mismo tiempo proliferan las pulquerías en todo México y simultáneamente viene la embriaguez de los indios. Los mismos españoles se preguntaban 50 años después, ¿cómo es posible que ahora entre más pulque a México y sean más borrachos que cuando a México lo gobernaban idólatras? ¿No? Entonces, esta característica de la impunidad que se va dando entre las primeras autoridades mexicanas, desde el Santo Oficio, luego los que le llamaron los aguilitas, los gendarmes, o sea, eran diferentes formas, cuicos, etcétera, en que la gente le llamaba a los policías, que fueron surgiendo, pero siempre hubo una complicidad, siempre, desde el pulque, el alcohol, el chinguirito. La tranza siempre estuvo siempre. De la tranza y la autoridad. El que no tranza no avanza, como decía, ¿no? Y por supuesto se dio también con la marihuana. Pues, todos los grandes políticos se han mojado los dedos en la salsa con el tráfico de marihuana. Desde acabada la revolución, los gobernadores norteños fueron los primeros que empezaron a poner las cuotas, pero además no era solo la marihuana, porque Estados Unidos permitía también siempre ha sido la relación así que permite la tranza, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Estados Unidos mandó aquí expertos para que sembraran amapola en toda la región del norte. ¿Por qué? Porque les habían cortado el flujo de opio de Medio Oriente durante la guerra y entonces necesitaban heroína y morfina para todos los heridos, etcétera, ¿no? Y se hicieron grandes campos de cultivo en Chihuahua, en Sinaloa, en Durango, y cuando se acabó la guerra, pues los gringos se fueron, pero lo sembrado quedó ahí, ¿sí? Y entonces se hicieron cargo las autoridades junto con los narcotraficantes, y esa historia nunca ha acabado, nunca, todos se han mojado, todos. Bueno, ahí estábamos hablando con don Armando Velázquez Huerta, el escritor de la historia de la marihuana en México, y hoy día su lanzamiento, nos estaba contando algunos rasgos de este libro. Lo pueden encontrar seguramente por ahí por internet, o claramente con aquí con los amigos de Ameca o con Cupir, seguramente, o en las bibliotecas canábicas, seguramente está el libro. Mi correo es Armando Velázquez H, con dos Zetas, @yahoo.com.mx. Bueno, ahí entonces don Armando Velázquez nos estaba terminando de hablar de su libro. Y bueno, y decirle a los amigos de Chile y a los amigos que nos escuchan por las antenas de Radio Placeres y que claramente son los adictos a nuestro programa Placeres Canábico, que transmite todos los días sábado a las 4:20, como dice ahí la amiga Morgana, que seguramente está en el estudio, y a la gente de las distintas regiones del país que se están organizando de poco a poco con el tema del activismo canábico, y contarles también y compartir con ellos que no solamente en Chile se están haciendo cosas, sino que en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, a lo largo de toda nuestra larga y ancha América Morena se está moviendo el tema del los activistas canábicos y desde luego los amigos que siguen a nuestra planta

se peinen, escuchen, hagan la cortita. Los piola jaranero y la añita rica. Hey, vamos todos juntos. No sé si escuchan el mar y el viento de fondo, pero me encuentro en un lugar hermoso realmente. Estoy en Caleta del Piojo, en Isla de Niebla, en Valdivia, en el sur de Chile. Y rodeada de tanta naturaleza, la verdad es que no puedo evitar sentarme, prender un cañito y reflexionar un poco lo que fue esta temporada 2011. Este proyecto radial comenzó también sentados en medio de la naturaleza, en las dunas de Mantagua, y creo que es el lugar preciso para terminarlo, aquí, con los pies, en un mar completamente gélido, pero feliz de haber venido como Placeres Canábicos a participar de un conversatorio con los chicos de Amigos del Cannabis Valdivia, feliz de haber participado en tantos eventos, ya sea a la distancia o constituyéndonos en el lugar de los hechos junto a los contertulios. Ha sido una grata experiencia y espero que el próximo año todo lo que comenzamos a germinar este comience a mostrar nuevos resultados, comience a cultivar nuevos caminos, nuevas amistades. Y logremos seguir adelante con este proyecto tan lindo que nos ha llevado a conocer gente en todo el continente que lucha día a día por lo que es nuestra causa, que es la despenalización del cannabis, esta hierba milenaria que realmente ha acompañado al hombre desde siempre. Y el prohibicionismo lleva tan poco tiempo que la verdad nos hace soñar, nos hace pensar que es posible. Y que uniéndonos todos y compartiendo experiencias y sabiduría, vamos a poder en algún momento estar tranquilos y dedicarnos a lo que nos gusta, a sembrar, a ver cómo crece, a cosecharla, a compartirla y a aprender de ella. Y aquí, con los pies metidos en el mar, me gustaría invitarlos a que el próximo año nos acompañen de nuevo, porque yo creo que este proyecto da para rato. Terminamos luego de casi 30 semanas, de más de 26 capítulos grabados, de un programa especial que dedicamos a Carlos Aguilera, que sigue preso por cultivar. Tuvimos entrevistas tanto a la distancia como en nuestro improvisado estudio 420, y han quedado muchas cosas a medias. Fue solo una pincelada. Y el próximo año queremos profundizar más. Queremos compartir más con ustedes. Queremos darle espacio a más colaboradores, a más proyectos como Proyecto Neuerpun, a más gurús realmente del tema, como fue Mike Bifari, que nos regaló una clase magistral de historia del prohibicionismo y de la marihuana. Queremos viajar, ya sea a través de la radio o quizás en algún momento en persona, a conocer a todos aquellos que participaron de este proyecto, que participarán en algún momento y que nos escuchan, porque Placeres Canábicos nació en un grupo de personas que no compartían más en principio que el amor por una planta, y ahora nos hemos transformado realmente en una familia, y cada sábado, cada programa que hacemos llegar a ustedes está hecho con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño, y ha sido una satisfacción tremenda. Y yo creo que, antes de ponerme emotiva, es momento de dar las gracias también a la radio, Radio Placeres, que lleva 22 años en la clandestinidad, luchando por tantas causas, y nos abrió sus puertas y nos dejó salir al aire. Y espero que el próximo año no solo la Radio Placeres, sino que también muchas radios, comunitarias o no, se sumen, porque esta semilla está germinando y de aquí van a ser un movimiento que yo realmente creo va a lograr que en algún momento nos sentemos todos sin miedo a ser tratados como delincuentes y nos sentaremos a compartir

tanto, tanto. Mary Jane. Paso. Chala. Verde. Hanf. Oui. Canuto. Rat. Pot. Pito. Oui. María. Hierba. Kif. Marihuana. Macuya. Chronic. Hablando de marihuana. María. Ohio. Troncho. Pila. Comenzamos entonces el último bloque de Hablando de Marihuana. Esta vez vamos a hablar de la terminación de nuestro cultivo, la fase de cosecha, de manicurado, de curado, todo lo que, lo último que viene antes de la fase del uso. Las bondades que nos entrega nuestra plantita, pues, cabrón, esa es la cuestión, ¿no? Sí, pues la idea ahora es más o menos discutir los últimos pasos a seguir, ya que hemos hablado de germinación, de periodo vegetativo, hablemos de la cosecha. Entonces, o sea, de la flora, qué bueno. Más que nada de la flora, hablemos de la cosecha, de, creo, sí, de la última parte. Peguemos un saltito, loco, así, y vamos a igual, cosecha. Porque vamos, sí, se parte con algo súper importante, que es el lavado raíz, por ejemplo. Claro. Con agua oxigenada. El lavado raíz es algo que es absolutamente necesario. Le va a cambiar mucho el sabor al producto final. Y bueno, ¿qué es el lavado raíz? Ya, cabrón, ¿quién se manda ahí con una explicación? Bueno, dentro de la fase final ya de lo que es en la etapa de flora, ya de lo que es el tema de la cosecha, tenemos que fijarnos primero determinar cuántos días de floración creemos en una planta. Entonces, si tenemos híbridos también, o variedades índicas que pueden salir muy rápido. Eso igual lo viene explicado también cuando los proveedores te explican, te dicen ahí cuántos días son de flora aproximados. Claro. Para que tengáis un estimado. Sí, o sea igual son estimaciones. No sé, son estimaciones, por eso. Bien a grandes rasgos. Sí, bueno. Pero el pH, el EC también sirven, todos sirven. O sea, igual sí, de alguna manera todos sirven la información. Hay una serie de datos que te dan, igual que tenés que manejar de repente, ¿cachai? Claro. Bueno, también tenemos que fijarnos también, nosotros tenemos que darnos cuenta en el tema de los tricomas, ir siempre mirándolos. Claro. Porque eso son los que va a determinar la madurez que va a tener el THC. El fruto. Claro. Pero recordemos que el tricoma, la glándula, cuando se comienza a llenar y la podemos ver ya sobre nuestras plantas, va variando la tonalidad del tricoma en sí. Claro. En un comienzo es transparente y no tiene una forma como en una punta, no desarrolla una cabeza. Cuando pasa el tiempo se transforma, su color es blanquecino, y sí, ya le podemos notar que tiene una cabeza redonda cuando ya están maduros en ese sentido, y finalmente pasa a color ámbar, un amarillo bien notorio, y cada una de estas fases demuestran la diferencia de madurez. Claro, demuestra la diferencia de madurez, de madurez que tiene el cogollo. Que tiene la sustancia en sí. La sustancia en sí hay distintos tipos de etapas de maduración aquí. Sí, porque sabéis que igual existe un mito grande, que es, por ejemplo, la gente, hay algunos de los cultivetas principiantes, de repente se fijan más en el color del cogollo, claro, en los pistilos. Claro, cuando ellos los ven café, creen que el cogollo ya está maduro. Pero va más allá de eso. Claro, de hecho hay plantas que por naturaleza su pistilo es rojo. Claro. Y sus tricomas los puedes ver, sí, bastante jóvenes en ese sentido. Claro. Sí, bueno. Ese es un mito igual que existe, bro. Sí, pues así que a pesar de que hay en algunos sitios de internet hay personas que han, de cierta manera, como se han especializado en notar los cambios en base a los pistilos. De mi parte, por lo menos, yo considero mucho mejor revisar directamente la glándula en sí, ver el tricoma ahí. Claro. Exacto. Ojalá ha sido una imagen, pero por ejemplo, grotescamente gigante, pero si no es posible con una lupa, esa es la idea básica, ¿no? De poder verlos con una lupa, po. Lo otro, instrumento básico, una foto sirve, foto y zoom, listo. Claro, también foto, sirve. Sobre todo si tienen macro en la cámara. Claro. Le sacan una foto con macro en alta resolución y después hacen zoom. Y se puede notar la diferencia entre los tricomas y se ve bastante bien el avance de la maduración de la planta. Bueno, sí. También hay que percatarse del porcentaje de tricomas ámbares que hay también en el Tiene que haber una cantidad. Cada ciertos milímetros, no sé, revisando porcentaje. ¿Cuál es la cantidad que recomiendan ustedes como para que para hacer el corte? Yo, es que es cosa de gusto y es cosa de planta. Claro, claro, yo también he escuchado que es 10%. Es cosa de la planta, es cosa de la tibona. La glándula cuando está transparente es cuando menor concentración de THC tiene. Cuando comienza a cambiar su color, se torna blanquecino, ahí está el THC en su mayor concentración y hay muy bajo CBD. Sí. Y luego cuando ya pasa a color ámbar, comienza a degradarse el THC, a disminuir y comienza a aumentar la cantidad de CBD, por lo tanto la volada es mucho más física. Se siente mucho más en el cuerpo, más narcótica. Más narcótica. A diferencia de cuando se tiene alto THC, que es una volada más cerebral, más activa, no sé. La principal diferencia en ese sentido es una diferenciación, por ejemplo, índica sativa. Claro. Sería como eso. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos una índica que es muy potente, no podemos cortarla cuando los tricomas están quizás blancos y un poco transparente y ojalá cero ámbar. Y a diferencia de una sativa que sea muy, muy, muy sativa, la podemos cortar con mucho más tricomas ámbar para que pegue un poco menos. Claro. Eso es el gusto del consumidor, realmente. Claro, eso depende. Exacto. De uno solamente, sí. No hay una regla estricta en eso. Cada uno puede elegir finalmente el producto. Increíble. Bueno, pues... Excelente, y, ¿no? Habíamos quedado en el lado raíces también, pues, ¿no? Sí, pues es que ahí viene eso. Claro. Porque tú cuando determinas más o menos cuándo quieres cortar la planta, antes de eso, ojalá dos semanas antes, tienes que comenzar a hacer un lavado de raíces. Claro. Entonces, ¿qué es el lavado de raíces? El lavar con agua las raíces, tienes que darle dos veces el tamaño de la maceta de litros en agua para poder sacar las sales que quedan acumuladas en el sustrato. Claro, la idea de lavar raíces es básicamente saturar el sustrato con agua y de esa manera, cada vez que yo le echo más agua y más agua y más agua, el agua que está pasando a través de todo mi sistema radicular está llevándose todas las sales que están acumuladas tanto en las raíces como, claro, las que estén en el sustrato. Claro, lo que al final, el producto final va a determinar el sabor. Claro, ¿y qué pasa con eso? Que la planta ya no tiene más alimento que comer desde el suelo, por lo tanto empieza a alimentarse de sus reservas. Y esas reservas son las hojas bien verdes que tenemos en la planta. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos lavado de raíces, ojalá dos semanas antes... Ese es lo que iba a preguntar, la recomendación de el tiempo en el que tenés que hacer el lavado de raíces. Lo que yo he leído es como bien estándar, son más o menos dos semanas. Dos semanas antes del corte. Dos semanas antes del corte. Y en esas, sí, dos semanas uno va a empezar a ver que la planta va a comenzar a amarillar. Y eso es que la planta se está alimentando. El amarillamiento. ¿Qué significa el amarillamiento? ¿Vamos en buen camino, vamos en mal camino? Para ojalá todas las plantas al final comienzan a amarillar. Es, claro, una muestra de que se comieron su alimento que le diste. Eso le pasa. Se terminó de comer nitrógeno, el pichigateo, potasio. Tú puedes pichigatear incluso después de. Pero yo he visto que lo hacen dos veces la otra vez. Una vez, pichigateo y otra vez. Perdón, dale. Sí, es posible hacer dos veces el lavado de raíces. Pero más que nada ya es redundante, porque si lo hace, no sé, con harta agua la primera vez, la segunda vez va a estar, yo creo, finalmente simplemente gastando más agua, más que utilizándola bien. Sí, pero con agua sí. Sí, pero hay gente que lo hace, que hace lavado de raíces constantemente. A ver. ¿Eso cómo ahí se utiliza agua destilar o agua de la misma agua que estamos utilizando para regar, exactamente la misma, pero le echas 10 ml de agua oxigenada por litro. Por litro. Si es que el agua oxigenada es 10 volúmenes. De 10 volúmenes tiene que ser. Volúmenes, tienes que darle la mitad. ¿Y cómo se diferencia una de la...? Sale en la botellita de la agua. Sí, pues la pedí. No, pero ¿cómo se diferencia en el resultado final una de...? Si no, las raíces tienen la propiedad de que el sabor... Claro, influye en el sabor. Mira, hay gente que hace una especie de lavado de raíces con agua oxigenada periódicamente. Claro. Y lo hacen porque le dan mucho alimento a la planta. Su forma de cultivo, por ejemplo, es darle mucho alimento a la planta, exigirla mucho. Hasta tres. Hasta que tú empiezas a notar los cambios producto de la comida que le estás dando. La sobrealimentación. Y le haces un lavado de raíces con agua oxigenada. y con eso elimina y está matando todos los restos orgánicos que le esté dando a esa planta. Y después comienza con un riego suave, agua, a un pH, ojalá, no sé, 6.5. ¿Para qué? Porque las raíces van a estar débiles después del lavado, van a estar sobreoxigenadas por el agua oxigenada, por lo tanto tú tienes que darle solamente agua. Hay personas sí que le han echado fertilizante o le han dado alimento y han hablado que la planta muta en cierto sentido, pero eso puede darle, sí, puede provocarle mucho problema a la planta, sí, porque la está lista para absorber todo. Entonces basta pasarte un poquitito y... En ese caso igual se puede hacer eso, pero en menor cantidad. Sí, puede hacerlo suavecita. No abonar normalmente, sino bajarlo. La mitad o incluso menos de lo normal. Claro. ¿Con qué temita nos vamos? Con Karma Police de Radiohead. Buena. Yeah. solo estamos los sábados, también estamos los miércoles. ¡Miércoles Verde! El lado verde de la contrainformación. Espacio presentado por Amigos del Cannabis Quinta Región. Porque la mejor mano es plantar con tus propias manos. Infórmate, actívate y cultívate. Activismo, información, tips de cultivo y todo lo relacionado a nuestra plantita amiga. Espacio llevado por Amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Miércoles Verdes, en Proyecto Nomo. Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4 de la tarde, por Radio Popular Nueva Aurora, www.radionuevaaurora.org y en el 97.5 para Viña del Mar y Cerros de Valparaíso. Dami, regresamos en Placeres Canábicos, ahora con La Cosecha. La mejor parte, la mejor de todo, parte. Vamos de todo este tiempo, entonces a obtener finalmente, como decía un colega por ahí, que comience el ritual. El ritual. Ya, pues entonces, ¿cómo se cosecha? ¿Se corta la planta entera? ¿Se corta rama por rama? ¿Se corta cogollo por cogollo? ¿Cómo se hace? ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores. Justamente todas las anteriores. Sí, pues es variable acá. Eso es lo bueno. Hay formas, hay personas que de hecho sacan la planta completa del sustrato con raíces y todo y la dejan a secar. Otras personas que cortan el tallo principal y lo dejan a secar. Otras personas cortan rama por rama o cogollo por cogollo. Otros van cortando de a poquito. Otros cortan la prueba, sí. Claro, que ahora sí, que ahora no. Como no tienen lupa, tienen que cachar de otra forma. Tienen que ir catando, claro, si no tienen lupa. Sí, bueno, pues ahí tenemos finalmente el producto como sea. Y la idea ahora es que eso se comience a secar. Entonces aquí viene la pregunta: ¿se cortan las hojas de lo que sacamos al tiro o se cortan después de secar? De las dos formas. También. De las dos formas también, puede ser. De las dos formas. Es que eso es multifacética. Sí, es que lo que sucede es que eso todo es a gusto de la persona, del cultivador, ¿no? No depende de un estándar. Claro. Entonces, generalmente, yo por lo menos lo manicuro apenas cosecho. Y eso se seca en una parte, en otro lugar, los cogollos se dejan colgando, dependiendo también la ramificación que tenga. Tal vez dejé ramas y dejé una planta entera. Entonces, es que eso depende de cada uno, solamente el tema del manicurado, sí, bueno, y el secado también. Y bueno, y también recordar que en el manicurado tenemos tanto el corte de las hojas grandes y viejas, que son las que más le... Eso se separa. Claro, se sacan, normalmente se caen cuando ya están secas. Y tenemos las hojas que están intercogollo y que incluso están con tricoma. Claro. Que esa la guardáis y te voy a hacer después, si tenéis una forma de hacerte un algo hatch, para comer. O un hatch también. Sí. ¿Con qué? ¿Con el manicurado? Con el manicurado. Ah, filete, güey. Si logras sacar suficiente o conservar suficiente, la puedes guardar, por ejemplo, en el freezer. Una vez que manicuraste las plantas, secaste las hojas, o incluso así ya húmeda igual, las puedes colocar en una bolsa, la cierras y la metes en el freezer, y así puedes ir después juntando todo eso manicurado para finalmente hacer una extracción en frío, por ejemplo. Y sacas hatch con estas mallas y todo, y no solamente produjiste un cogollo, sino estás produciendo también otro producto, que es tan bueno también. Exacto. O puede hacer aceite, no sé, tiene tantas cosas. Pero recordar que el manicurado también le puede sacar utilidad. Al igual que la planta del cáñamo, así que también le podéis sacar. A todos le podéis hacer algo, ¿cachai? Y con la marihuana. Es totalmente aprovechable la planta por todos lados. Y fumarla, comerla y transformarla Aparte es la hoja, las puede hacer caleta de cosas. Las raíces, si las secáis y las mueles, las puedes usar como antiinflamatorio. Con una compresa antiinflamatoria. Los tallos te podéis hacer un tecito, relajar. Claro. Bueno, hasta el sustrato lo podéis tirar a las plantas de afuera, ¿cachai? Sí. Ya, pues, ¿y cuál es el estándar de secado? ¿A qué temperatura tenemos que secar nuestras plantas para que como en esta fecha en calor, por ejemplo? Porque ahora hace un calor terrible. Lo ideal es 18 grados. Eso es lo ideal. Traten una, de una tener temperatura ideal. Pero en estos tiempos es imposible. Y que se demore lo más posible. Si una semana, bien, una semana y media, bien, dos semanas, excelente. Estaba haciendo una prueba. Pero 18 grados igual es posible, po. Para los amigos que están en Santiago, eso están como en 30 grados. ¿Cachai? Entonces igual depende del lugar donde estés. ¿Tienes aire acondicionado? Sí. Depende del lugar donde estés, también va a ser el tiempo esperado. Claro, la idea igual es que no se seque de golpe tampoco la planta. Yo lo que tenía pensado era que, por ejemplo, estás secando los cogollos en una zona que se puede estar secando de manera rápida, por ejemplo. Entonces, la idea sería secarlo durante la noche. Porque durante la noche, porque la temperatura es menor, claro, se puede controlar un poco mejor, claro, no se necesita gastar tanto. Y durante el día, envasarlo. ¿Sí? ¿Y qué sucede con eso? Al menos que me di cuenta, fue que a pesar de que era brusco durante la noche el secado, después cuando lo envasaba, la humedad que contenía el cogollo se repartía completamente en el cogollo. ¿Demoraste más? Me demoré más, claro. Pero, y no funciona siempre, porque me di cuenta como que la movilidad, no sé, de la humedad va disminuyendo. Puede generar hongo. Claro, finalmente puede generar hongo. Por eso tenéis que fijarte, ir abriéndolo cada cierto tiempo. O ponerle algo que permita que circule el aire. Yo, por ejemplo, los dejo. Yo, por ejemplo, los dejo en un emplazamiento chico. En un espacio chico. Una caja de cartón. No, una caja de cartón, pero no, una sección de. Tampoco es muy recomendable. No, claro, una sección de closet, ¿no? Un pedacito. Sí, ¿cachai? Los dejo todos colgando cabeza y les pongo un ventilador de PC que le haga circular el aire con cada una media hora, 15 minutos, y ahí después se demoran. Igual acá por lo menos el clima es más húmedo, entonces igual se demora más, pues se demora como una semana. Igual quedan. Recordar que el secado, aparte de que tiene que ser más o menos una temperatura de 18 grados, ojalá, y con harta circulación de aire para evitar que se formen hongos. Claro. Ojalá no se toquen los cogollos. Sí, la baja temperatura y la poca aireación son las que provocan los hongos. Tienen que recordar secar a oscuras. Hoy en día hablamos de 6 días que nos estamos demorando, 7 días, 4 días, 1. Sí, pues. O sea, no lleguen a eso, intenten que sea 8 días, 10 días, 12 días y después un curado de un mes y termináis contento. Sí, y recuerden que tienen que secar oscuras porque la luz degrada el THC. Exacto. Por lo tanto, si secan a la luz del sol. Yo he visto, por ejemplo, plantas de exterior, dejándolas ahí, las cortan, las dejan al lado, al sol, como para que se sequen, pero eso no. Grave, no, por favor, tampoco lo metáis al microondas. Claro, esos métodos de secado. Claro. ¿Por qué? Todo el esfuerzo al microondas. No. Es que lo que pasa es que, aparte, el THC, cuando viene recién cortado la planta, no es psicoactivo. Exacto, y menos. No es psicoactivo. Por lo tanto, tienen que esperar a que se seque para que se degrade el THC de su forma ácida a su forma psicoactiva. Sí. A los amigos de exterior, si estáis muy desesperado también, corta algo adelantado y espera la cosecha. Claro. Y claro, ahí podéis fumártelo durante la cosecha. Y eso también se caló al natural. Sí. Harta paciencia. Si a fin de cuentas aquí te estáis metiendo igual en un tete con la ley, ¿cachai? Y si vais a hacerlo. Hazla bien, claro, bien. Si te vaya a salir y lo más piola. Pasen cada auto, chicos, pasen cada auto. Bajo perfil, sí, pero siempre activismo. No le cuenten a mucha gente. No, claro. Hagan la piola. Tengan su círculo y bien. Y el curado, recuerden el curado. Entonces, el curado yo creo que debe ser la parte más importante de todo este proceso. Todo, ¿no? El curado es lo que le da el final. Le va a dar, claro, lo que le da la magia, bo. Le pone todo el fuá finalmente a la planta. Claro. Y ahí le empieza a sentirse los olores propios de cada cepa, los sabores propios, la bola específica. Es para hacerlo. Es para esperar realmente. Sí, pues, siempre pueden esperar en este caso, sobre todo. Sí, pues, siempre dejar un frasquito guardadito por otro lado. Claro, también. Así, escondido. Sí. Así claro. Igual vaya a lograr un curado. Bueno, y la idea es tenerlo, ojalá, en un envase hermético. ¿De vidrio? Claro, como un como por ejemplo los envases los frascos de café, después los lavan y pueden usarlo. Yo tengo un dato de ese del curado. En las tiendas chinas venden estos envases de vidrio que son como los que vienen las papayas. Ya. ¿Cachai? Claro, sí, eso mismo. Gigante. Y al closet. Un ambiente fresco. Y de a poquito le sacan. Una vez a la semana dicen que voy a destaparlo para que circule todos los días. La idea al principio es todos los días. Ya todos los días le abrí unos 5 minutitos, le voy a darle una sopladita para adentro para que. Y también una lorosadita. Sí, sí, sí, pues le he dado lo piñacal. Importantísimo sacarlo. ¿Sabes por qué? Porque si tú dejas ahí siempre los cogollos de la misma manera, no solo se le están aplastando los cogollos, sino que puede estar generando hongos dentro. Claro. Por lo tanto, pero que es que eso va también en el secado. Es que igual. No, no, no. Igual es que lo que pasa es que. Porque igual tú guardas el cogollo. Tú cuando. Tiene que guardarse con un poco de humedad. Perdón, pero tú cuando, exacto, cuando vas a secar y tú dices, no, ya está completamente seca el curado, no, no tiene que estar completamente seca, con un porcentaje mínimo de humedad en el cual en el curado se va a evaporar y se va a terminar de secar la planta y va a generar que esta absorba, no podemos decir absorba. Va a liberar todos los terpenos, todas las propiedades organolépticas. Va a liberar todas sus propiedades, por decirlo. Claro. A mayor curado, mayor sabor. Bueno, mayor igual, sabor, claro, igual sí. Llega un límite también de degradación de THC. Un sí, año. Más o menos. Exacto. Así que, un año. Sí. Yo tuve un curado de 3 meses, weón. Fue la weá más espectacular que he fumado. Sí, yo tenía uno de 4. El humo es suave, sí. Sentí en boca los sabores. Es como tomarse un vino, pero sí. Yo lo otra vez probé uno de 4 meses. Oye, de hecho, combinarlos con vino, nada de malo, weón. Sí, weón. Nada de malo, con vinitos blancos, algunos. Ahí es tarea de cada uno buscar la mezcla perfecta. Claro. Pues sabor los sabores perfectos. Po. Sí, pues hay una. Lo trae. Yo probé uno tomando té de naranja y probé uno y está. Se pegaban ahí juntito, está filete. De así más. Que ahí de hagan más. Sus pruebas de cata también y disfruten su producto. Si por algo lo hicieron, por algo esperaron estos meses. Y hay que puro fumar, po. Ya, vos, ¿quién saca? Así que. Último día nadie se enoja. Claro, último día nadie se enoja, weón. Estamos tirando. Cuídense, chicos, siempre cuídense. Tirando el estudio por la ventana, así claro, que. Claro, weón. Nos vamos a música y volvemos en Placeres Canarios. En el aire. It inna your handbag, your knapsack, it inna your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot you. Don't make them spot you unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. We dip in file long and it a beat trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a bad post off if you're down to it. Rastafari stands alone. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings a call. Old man to pick me. So why even no one if you with me? To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not locked locks at them a lock rocket. Then we pull the up a current like a shock socket. Then we run a road block which but the cops block it. And from now till the morning no stop clock it. If them run out of rounds of rock, rock, ratchet. Southside, north side. East coast, west coast. Yo. Cornwall, Middlesex, and Surrey, y'all. Hey. Out in the street, they call it weather. Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, Jamaica, ¡Cierra la vista! Bitácora del capitán. Estamos a pocas millas del sueño del llamado Nuevo Mundo. Pareciera ayer que salíamos de Palos a surcar aguas del Atlántico, provisto de velas y cuerdas hechas con el mejor cáñamo de mi reino. ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del día. Buenas tardes a todos nuestros auditores. En este momento hemos ingresado a la al espacio de vínculos latinoamericanos e internacionales de Placeres Canábicos. En esta ocasión tenemos el agrado de conversar con un activista canábico uruguayo. Primero que todo, amigo, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Juan Vaz y me dicen El Chacrero. El Chacrero. Chacrero, supe que eras forero también. ¿Pertenece a alguna comunidad virtual? Mirá, pertenezco a los amigos del cannabis de Chile, donde posteo cosas sobre Uruguay. También estoy en el Solo Cannabis, que fue donde aprendí a cultivar. Y también ando por el foro uruguayo de lamarihuana.com y en el foro de plantatuplanta.net, que es nuestro foro. Así que ando, viste, por muchos lados. Qué bien, qué bien. Un activista dinámico parece en la red. ¿Y pertenece a alguna organización canábica allá en carne y hueso en Uruguay? Sí, mirá, yo soy del colectivo de cultivadores Planta tu Planta. Represento al colectivo en el movimiento por la liberación del cannabis, que es como una coordinadora de diferentes grupos. Qué bien. Y entonces a mí me toca, bueno, la voz de los cultivadores de Planta tu Planta en el movimiento, defender los intereses de ellos y bueno, y muy bien. Muy bien, amigo. ¿Qué más? Y, bueno, nosotros estamos conectados y sabemos que el 7 de mayo hubo una gran marcha mundial por el cannabis. Aquí en Chile habían actividades en diferentes ciudades y sabemos que en Uruguay también. ¿Cómo se vivió la marcha por el cannabis el 7 de mayo en tu país? Bueno, primero te diré que nosotros no hacemos una marcha propiamente dicha. Nos concentramos en un parque y hacemos un festival. Al principio con artistas callejeros, malabares, clowns, y luego a partir de las de que cae el sol, hacemos un gran concierto donde tocan. Este año tocaron 6 bandas de primera línea de aquí de Uruguay, en un espectáculo alucinante, y todas las bandas tocan por la causa, ninguno nos cobró nunca. Excelente, excelente. Chacrero, una pregunta, ese tipo de manifestación cultural el 7 de mayo siempre ha sido el paso a seguir, o han tenido también la modalidad de marcha? No, siempre nos hemos concentrado con espectáculo o sin espectáculo. También cuando vamos a protestar en el 23 de febrero de este año, organizamos una gran protesta en frente a la Suprema Corte de Justicia por dos compañeros que habían caído presos por autocultivo. Uno de esos, Alicia Castilla, ustedes la conocerán. Y bueno, y ahí hicimos una concentración, aplaudimos, leímos una proclama y nos hicimos presentes como forma de presión ante la Suprema Corte. Muy bien, bien eso. Y me gustaría saber, ¿qué resultado tuvieron con Alicia Castilla? Bueno, Alicia Castilla está en libertad. Y el otro compañero, Mauricio, salió unos días antes que Alicia. Alicia cumplió 90 días en prisión. Yo pienso que ella fue liberada dos días antes de 7 de mayo. O sea, Excelente. Yo pienso que la Suprema Corte no quiso darnos el placer de decir la liberamos por las 10.000 personas que juntamos el 7 de mayo, y ante eso la liberaron un par de días antes. Pero está claro que todo fue por una presión social, no solo nuestra. Aquí, te diré que más del 50% de la población está de acuerdo con que el autocultivo debe ser legal y regulado. Los medios de comunicación ya ni siquiera hacen debate, porque entre ellos ya estamos todos de acuerdo en que eso tiene que pasar, porque la legislación uruguaya toma el consumo de cannabis como una actividad legal. Es legal consumir cannabis en Uruguay. Y es tan legal que la ley prevé una cantidad razonable para tenencia. Lo que nosotros estamos discutiendo es que al no estar fijado el origen de esa tenencia, reprimir al usuario autoabastecido es beneficiar los intereses del narcotráfico. Es de ahí que pedimos que se legalice, y por ese vacío legal que tiene la ley aquí, es por eso que nos han dado la razón los políticos, ¿no? Hay dos proyectos de ley que intentan reglamentar todo lo que va a ser el autocultivo, y ambos están en discusión en el Parlamento. Bueno, después de una pausa, volvemos con la entrevista a Chacrero en Placeres Canábicos. Recuerda que nos puedes escribir a placeres.canábicos@gmail.com. Llegó de muy lejano y conmigo soy. porque vivo en las alturas, la, la, la, la. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los pares de santo, la, la, la, la. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Volvemos con Chacrero. Estamos conversando sobre el activismo canábico en Uruguay. Entonces, podríamos decir que el activismo canábico en Uruguay ha tenido éxito rotundo dentro de su comunidad y su sociedad. ¿Cuándo se votarán esos resultados en el Parlamento? ¿Cuál es la fecha límite que podemos esperar para saber cuál va a ser el resultado de las leyes? Bueno, mira, antes que nada quiero decirles que el activismo uruguayo tomó mucho de lo que es los amigos de cannabis y movimental. Cuando nosotros empezamos esto, mirábamos muy atento lo que estaba pasando detrás de los Andes, ¿no? Y nos interesaba mucho cómo organizaban ustedes a sus diferentes grupos y la propuesta que ustedes tenían. Es más, pensamos que ustedes iban a sacar esto más temprano que nosotros. Ahora, hecha ya esa salvedad, te paso a contar. Las leyes en Uruguay, una ley cualquiera, tiene un promedio, desde que es presentada en el Parlamento, discutida por ambas cámaras, pasada a la Comisión de Códigos, el promedio de tiempo que demora son unos 2 años. Tenemos información de los partidos políticos, es un proyecto presentado por los 3 partidos en conjunto, o sea que más allá de que haya posiciones personales en contra, no es algo de un solo partido. Recién está en discusión, todavía no se tiene el proyecto final a votar. En estos días se le ha agregado la parte del cáñamo industrial y en las discusiones, aquí se discute mucho, se discute todos los pormenores, no solo de lo que sería el autocultivo, sino también de la tenencia. Y ahora ha surgido la inquietud en algunos políticos de reglamentar también lo que podrían ser clubes de cultivadores. Está en construcción todavía la solución, pero parece que todos están de acuerdo en terminar con la prohibición. Sí, todos están de acuerdo en que el vacío legal en el que un juez pena al usuario autoabastecido y deja ir al usuario que compra al traficante está mal y hay que arreglarlo. La forma en cómo lo van a hacer está siendo discutida entre todos. Es más, están entre todos que las organizaciones sociales y los activistas pro-cannabis hemos sido llamados a las reuniones a discutir. Lo cual tampoco garantiza el total éxito de la ley cuando se vaya a votar, pero ya hablar del tema, argumentos sólidos y ser escuchados, para mí ya eso es un gran avance. Claro, nosotros, porque esto también llevaría a los jueces, presionados por la opinión pública, a aplicar la ley de otra manera. Ellos tienen la capacidad de interpretar la ley. Nosotros de Amigos del Cannabis.cl, desde Radio Placeres, y creo que de todo el mundo estamos muy admirados por su labor. Yo creo que están llevando una de las luchas más avanzadas en relación al cannabis, no solamente en Latinoamérica, sino que en todo el planeta. Así que no nos queda más que desearle éxito y ojalá crear las vinculaciones necesarias para que avance esto más rápido en Chile, en Uruguay, en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros nos gustaría saber qué mensajes tú desde lo que estás viviendo en Uruguay, desde el activismo canábico en ese país que es tan influyente en las leyes de la sociedad, ¿qué mensaje le podría entregar a Latinoamérica desde Radio Placeres? Bueno, que el activismo empieza en nuestras casas, cada uno con sus amigos, y lo más importante es juntarnos, tú con tu amigo, con los de tu barrio, con los de tu región, con los de tu país, y luego entre los latinoamericanos. porque somos uruguayos, argentinos, chilenos, brasileros, todos estamos peleando por esto y va a ser mucho más fácil para todos si lo largamos a nivel regional. Una de las cosas que dicen las personas que están en contra es que esto no puede ser que pase en un solo país. Y quizás tengan razón, debemos hacer esto a nivel regional, levantar nuestras voces a nivel regional. Yo creo que este año deberíamos hacer una pequeña juntada de activistas latinoamericanos. Yo creo que se va a acoger esa propuesta por muchos. Yo creo que necesitamos conocernos e invitar a toda la gente que quiera trabajar por el cannabis a juntarse en su ciudad y, como dices tú, a trabajar por el cambio de toda Latinoamérica en relación a esto. Bueno, estamos muy agradecidos en Radio Placer y en Placeres Canábicos de tener este vínculo. Quisiera recordar a todos que este es parte del área de vínculos latinoamericanos e internacionales de la radio Placeres y del programa Placeres Canábicos. Y para todos los radioescuchas, queremos que escriban a nuestro email placeres.canábicos@gmail.com para que nos cuenten qué está pasando en el cannabis en su ciudad. Claro, para aprovechar también esta plataforma que se nos da informativa para que puedan otorgar espacio a información. Nos pueden buscar también en Placeres Canábicos en el Facebook y contactarnos con nosotros. Bueno, amigo Chacrero, nosotros queremos que esta vinculación siga lo más fluida posible y periódicamente. Y queremos conversar también para que tengamos otra opción en conversar en la Radio Placeres y tener otros invitados también. Muchas gracias por tu contacto y por tu ánimo y felicitaciones por lo que están haciendo en Uruguay. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Los uruguayos estamos aquí. Nos vamos entonces con un tema musical de un grupo uruguayo llamado La Vela Puerca, Mi Semilla, para que lo busquen y vean el video que cuenta una historia bastante bella también. Hace 12 años que se hizo ese video, tiene ya bastante historia y creo que ha mostrado, visibilizado un mundo que está escondido en muchas partes. Espero que lo disfruten. No quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. De que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. cambiar de receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, manito? ¿Tenís pitito? Sí, pues, mano, aquí tengo todas las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dame un pito, Luca. Sí. ¿Y por qué no mejor vos me dais tus zapatillas, pantalón, las billeteras y todas esas guas que tenís de pecha mejor? ¿Cuántas drogas puedo traficar? De traficar cuando trafica quiere traficar droga. Te cuento. ¿Sabías que la actual ley de drogas no penaliza el consumo personal y próximo en el tiempo de marihuana, pero sí el cultivo, obligándote así a acudir al mercado negro, donde no solo arriesgas tu seguridad, sino que también tu salud? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del dial. ¿Y cuántos son? Esposas se ríen, te mofan, calabozos te colocan, te llevan a la tenis 5 días mínimo, adiento al tiempo infinito. Recuerdos de juventud. Lo cierto es que yo iba de un lado a otro. A veces chocaba con los árboles, chocaba con los mendigos. Me abría paso a través de un bosque de sillas y mesas. Con el alma en un hilo veía caer las grandes hojas. Pero todo era inútil. Cada vez me hundía más y más en una especie de jalea. La gente se reía de mis arrebatos. Los individuos se agitaban en sus butacas como algas movidas por las olas, y las mujeres me dirigían miradas de odio, haciéndome subir, haciéndome bajar, haciéndome llorar y reír en contra de mi voluntad. De todo esto resultó un ambiente de asco, resultó una tempestad de frases incoherentes, amenazas, insultos, juramentos que no venían al caso. Resultaron unos movimientos agotadores de caderas, aquellos bailes fúnebres que me dejaban sin respiración y que me impedían levantar cabeza durante días, durante noches. Yo iba de un lado a otro, es verdad. Mi alma flotaba en las calles, pidiendo socorro, pidiendo un poco de ternura. Con una hoja de papel y un lápiz, yo entraba a los cementerios, dispuesto a no dejarme engañar. Daba vueltas y vueltas en torno al mismo asunto. Observaba de cerca las cosas o en un ataque de ira me arrancaba los cabellos. De esa manera hice mi debut en las salas de clases. Como un herido a bala me arrastré por los Ateneos. Crucé el umbral de las casas particulares. Con el filo de la lengua traté de comunicarme con los espectadores. Ellos leían el periódico o desaparecían detrás de un taxi. ¿A dónde ir entonces? A esas horas el comercio estaba cerrado. Yo pensaba en un trozo de cebolla que había visto durante la cena, y en el abismo que nos separa de los otros abismos. Nicanor Parra. People Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Bueno, capítulos, perro. 26 capítulos. 26. Escaleta. Hemos trabajado harto, cabrón. Y de hecho hay un capítulo perdido. Sí. Hay un capítulo misterioso que nunca nadie lo ha escuchado. ¿El capítulo vivido? El capítulo piloto. El original. De veras. El original. ¿Podemos hacer algo? Ese quizás aparezca de manera fantasmal en la... En la señal de el más de pisado prueba. De todo ese. En la señal de prueba podría salir. En la señal de prueba quizás aparezca fantasmalmente por ahí. Así que estén atentos para cuando la lancemos, que fue igual entretenido hacer ese. Sí. Fue nuestro primer intento y... Se guardó. Se guardó. Sí. Buena. Es un desastre. Es un verdadero desastre, no se entiende nada. Pero tiene su toque romántico después de todo este tiempo. Bueno. Ha sido 28 semanas, 26 capítulos en 28 semanas. Claro. La mitad de un año. Caleta. La mitad de un año. Bueno. Hemos pasado de todo, hemos participado, hemos visto cómo se ha vendido Chile, weón. Claro. ¿Cierto? Hemos participado también en caleta de actividades, weón. Hemos conocido mucha gente que... Además pensé que voy a estar relacionado con esto directamente y que quieren apoyar y que si te dais cuenta es algo que va a sacar frutos, ¿cachai? Una weá que realmente puede funcionar. Claro, y aparte de tener nosotros también esta plataforma, podemos difundir un poco, informar a la gente, y siempre estamos ahí igual metidos en lo que son las cosas. Sí, pues sí, finalmente igual este es un espacio que no tenemos solo para hablar de marihuana, ¿cachai? También pueden venir aquellos que les gusta la marihuana, ¿cachai? Si no sé, una banda que tiene temas, si, claro, si una, eso es lo bueno, yo creo que si una agrupación, ¿cachai? Que puede tener temas afines y quieren dar su mensaje entre ellos, ¿cachai? Sí, pues hemos generado harto lazo en torno a todo esto, pues. ¿Cachai? Las fiestas van amigos que nos colaboran, que tocan música, ¿cachai? Y eso. Sí, pues aparte se ha empezado a abrir, ha sido entretenido igual porque hemos logrado también conectarnos con los que son otros programas radiales de otros lados. Generar lazos. ¿Te diste cuenta que el lazo se está dando y se está viendo? El lazo hay que amarrarlo más solamente. Claro, eso se da mientras más trabajáis con eso, ¿cachai? Claro. Tenéis que empezar a abrir más espacio y por eso, claro. Por ejemplo, ahora se abrieron canales de comunicación en Facebook donde activistas están cada vez informándose acerca de las realidades de cada país y de las noticias que suceden en ese instante. Por eso. Es así, por ejemplo, como nosotros sabemos que ahora en Argentina, el 10 de diciembre, está la marcha del autoconvocado. Hay marcha acá el 17 en Arica. Hay marcha acá en Argentina por la detención de Carlos, hizo una actividad, o sea, ahí tenía un trabajo internacional. O sea, el trabajo de otro país, de compañeros activistas extranjeros, atacando directamente la política represiva de la ley de drogas de Chile. Y lo bueno que hemos tenido también es que hemos podido estar ahí en el, donde las papas queman. Sí, bueno, en el medio. En el medio ahí, la información misma, claro. Hemos estado presentes en todo lo que nos han invitado y a seguir nomás el próximo año también dándole. Sí, espero que también la gente se siga motivando y siga cada uno creando más cosas. Si van a hacer programas de radio, hagan programas de radio. Si van a hacer páginas web, háganlas, ¿cachai? Agrúpense y hagan las cosas. Bien. La información tiene que fluir, se tiene que mostrar. Hay gente que les gusta, no sé, como cierto tipo de lugares para informarse, otra, ¿cachai? Pero mientras podamos poblar esos lugares de más información, mejor. Y mientras más gente se motiva a hacerlo, mejor. Claro, pues hay que aprovechar todas las instancias, ¿no? Nosotros durante estos 7 meses aguantamos nuestro granito de arena. Sí, y se siente igual bien. Además, es harto trabajo el que hemos tenido y caleta pega, pero y hemos estado ahí, pues. Pero vale la pena. Vale realmente la pena. Es que pasa que todos tenemos una idea que es cambiar el mundo. Y yo cacho que la cannabis es como lo que más nos motiva y ver la injusticia del planeta hacia ella. Y con esto estamos, yo. A ver, voy a contar una experiencia personal y ahora que estamos cerrando me voy a dar esa licencia. Sí, dele nomás, compañero. Ahora, este año ha sido el año con las que más personas he hablado de cannabis. Yo te diría que de porcentaje, la mayor cantidad de gente está a favor. Claro. Sino que se ha dado también la posibilidad de establecer una discusión. Y cuando uno tiene los medios del conocimiento para exponer este tema, te das cuenta que la gente a lo mejor no se va a poner a fumar. Pero vas a cambiar el switch. Va a conocer la ¿cachai? Claro. Y su propiedad. Yo entré con conocimientos poco de la cannabis y aquí me he visto, siendo testigo de lo que ustedes mismos han hecho, he visto cosas en legalidad, en cultivo, en ideales. Y lo bueno es que estamos todos de acuerdo. Todos creemos que esta planta puede cambiar el mundo. Y bueno, weón, me emocionaste, bueno, weón, un aplauso. Fue bonito, fue bonito. No, pero sigamos. Sí, weón, filete. ¿Qué sacaste de tu experiencia? Mira, lo poco que participé, igual, aparte de hacer buenos lazos con usted, todos estamos por una misma causa, que independiente de cómo se pueda consumir la planta, tiene beneficios para todos. Y no puede ser igual que como la que le llaman todas las tipos de drogas, la pasta base, la cocaína, que se suma por igual toda. La planta no es eso. Y aquí yo, aparte de lo poco que sabía, aprendí mucho más y que muchas mucha gente que lo entiende, mucha gente quiere ver la solución de que nosotros podamos tener nuestra planta que sea legal al lado de nosotros. Y a través de esto yo me he dado cuenta que mucha gente, muchas regiones ahora se están motivando y esperar que el próximo año nos motivemos con mayor razón, que podamos lograr nuestro proceso. Adelante. Eso. ¿Qué más? Micrófono abierto, tome la palabra. Al aire. No, de mi lado, por ejemplo, a mí igual me interesó bastante lo que es el proyecto de radio. Jamás había participado en una actividad radial de ningún tipo y fue entretenido darnos cuenta cómo es el submundo de lo que es todo esto de transmitir de cierta manera y combinar eso con otro, con una ya pasión que se transforma el canal y la planta en sí. Ha sido algo bastante motivador durante este año. Yo creo que esa mezcla no la había pensado y se dio una mezcla genial, entonces daba gusto, ¿cachai? Da gusto hacer el programa, da gusto participar en esto. Eso es algo. Yo. Bueno, la experiencia mía en este caso, porque es mía. No, ya, bueno. Sí, pues. Primero, filete de haber estado este año participando haciendo radio, porque igual he conocido calete gente. He estado en, no solamente acá en este programa. He estado en otros de contrainformación y, por ejemplo, ahí hay música en vivo y todo eso. Entonces, es algo que te llena constantemente el hacer radio, yo creo. Cuando a uno le gusta compartir lo que conoce, lo que sabe, no hay nada mejor que tener una plataforma donde poder hacerlo. Lo bueno también es que la gente se está aprendiendo harto. Se está aprendiendo en todos lados. Todo Chile se está motivando. Cada vez vamos sumando más gente y si al final todo esto hay que hacer una comunidad, ¿cachai? Donde todos podamos conversar, como decían recién, podéis estar hablando todo el día de marihuana, ¿cachai? Y podéis escucharlo y aprendí siempre algo nuevo y siempre estáis ahí, po. Entonces, filete que se esté motivando la gente, po. Aparte que la hierba no es una planta como cualquier otra, nomás creo yo, ¿no? Sí, pues al final las plantas no hacen daño, la ignorancia sí, po, ¿cachai? Entonces el cannabis arriba y aguante nomás para darle para adelante y a todo lo que podamos hasta que se despenalice el autocultivo, no haya más presos por plantar en este país. No sea bueno. Claro, po. Hay que sumarse nomás, cabrón, hay que hacer fuerza para conseguir las cosas. Nada más. Y ahora fumemos todo ya, weón. ¡Fumemos, weón! Bueno, un saludo también a nuestra colega Morgana que no está presente en este momento, pero sin lugar a dudas forma parte de lo que significa hacer también este programa porque es un pilar fundamental, Morgana. Sí, claro, sí, ella es muy motivada y todo bien, así que mandarle un saludo porque ella está en Valdivia. Haciendo viajando, su reporte, viene viajando, así que bueno, un saludo ahí siempre donde las papas queman. Nada más. Ya pues, y nos vamos, ya que partimos el ciclo programa con buena música como fue Jimi Hendrix. ¿Que no terminamos igual? ¡No! ¡No! ¡Terminemos con una cumbia! Lo más importante en la vida es... Ahora vamos a estar tirando. Sonreí. No, la música nomás. Esto es Purple Haze de Jimi Hendrix. Nos vemos en la próxima temporada. Buena, cabro. Ay, pero que pasen. Acuérdense de pasar por el blog www.placerescanábicos.blogspot.com. Sí, pues, y ahí escuchan toda la programación de Placeres Canábicos. Y de vez en cuando nos escucharán en nuestra señal de prueba. Esa. Nos vamos. Chao. Bueno, somos. Vamos a quemar.